Radio Neblina. El jadeo de los perros al jugar. Usted en tal parte se ve enojado, hágase sentir enojado, como que está disgustado por tal situación. Pero no se le vaya a ir la mano, porque si se le va la mano, la puerta está abierta. Si se le va la mano, cae en el escenario de lo real, de lo verdadero, y lo verdadero no le gusta a la gente. Ahorita tu apellido es ¿cuál? Quintero. Uy, familiar de Quinterito. No. Me dijera segundo. ¿Del alcalde? No. Segundo apellido es Uribe. Ah, del Uribe. Pero prima cercana a Daniel Quintero, ¿no? Pues hasta ahora que sepa, no. Tienes bonita voz. Gracias. Pues, sí. Aquí las mujeres bonitas que vienen y se ponen nerviosas y empiezan a moverse mucho más. Sí, sí. Buenas tardes, bienvenidos a otro podcast de gente que ama su trabajo desde los estudios de Telemedellín con la asistencia de Jorge Valencia para Santa Elena, emisora Radio Neblina. Y bueno, aquí nosotros parados en la premisa de que todo aquel que trabaja de manera independiente, que tiene un emprendimiento, ya sea cultural o ya sea comercial, como la persona que, como la mujer que trajimos hoy, es la gente más feliz entre toda la sociedad. Y bueno, este es el podcast de la gente feliz. Por eso tenemos a Juan del Sur, que viene con su emprendimiento que se llama De Regreso a Casa, compañero del Diplomado Nuevas Narrativas, en el cual nos graduamos esta tarde. Y vamos a hablar un poquito de ese diplomado, pues, que es gracias al concurso de la Universidad de Antioquia, iniciativa de la Alcaldía de Medellín. Un regalazo, pues, que a uno le den educación superior, es una cosa muy valuable. Y bueno, ya tuve la oportunidad de conocer a Juan del Sur y tenemos a Laura Quintero. Laura Quintero, que viene del emprendimiento llamado Expe Ventas. En este momento se está grabando porque ella es una mujer muy activa en redes, se gana la vida desde las redes. Uno, cada vez que me la encuentro por ahí en la Comuna 9, donde somos como mutuos en ese espacio de lugar común, pues ella siempre está trabajando y casi no contesta los mensajes porque todo el tiempo está posteando en Instagram, en TikTok, en Twitter. Bueno, a Twitter no tenés, ¿no, no, Laura? No, Twitter no. ¿Qué pasa ahí con Twitter? Muy político, ¿qué? Sí, creo que es una plataforma que no está como tan enfocada en lo comercial, en las ventas, que es lo mío. Bueno, ya escucharon esa voz, para que se enamoren. Juan del Sur y yo estamos aquí abrumados, un poco trastornados. Y bueno, ya regresamos, vamos a un pequeñísimo corte y esto es gente que ama su trabajo. Un alma purificada y salvada es un alma doblemente en peligro, pues todo en el mundo atenta contra ella. Steinbeck. Radio Neblina, Santa Elena. Ok, regresamos entonces a gente que ama su trabajo. Primer viernes en mucho tiempo en esta grabación que no está lloviendo. O sea que parece que Viene el verano, por fin, el verano soñado, a juzgar por las canciones, debe ser. Juan del Sur, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Neblina. William, Laura y Jorge, un saludo muy cordial. Gracias por la invitación. Después de apretar la agenda, pudimos confirmar que veníamos. Gracias por... Qué voz tan potente. Por invitarnos. Tenés y estás hablando con una suavidad impresionante y se siente ese vozarrón. Lo que pasa es que, Willy, yo también en una época hice canto, claro. O inclusive aún lo hago, pero de vez en cuando como que sale ese pequeño geniecito por ahí que le gusta el micrófono y recuerda. Claro, con Juan del Sur estábamos hablando fuera de micrófonos, sobre todo su proyecto que, pues, inicialmente puede estar durando 13 años o 7 años, eso está amarrado, articulado a otros proyectos paralelos que él tiene, pero la cuenta regresiva se nos fue hacia 40 años atrás, estábamos hablando del tema del tiempo, el tema cultural, cómo era difícil intervenir la cultura, y de eso vamos a hablar un poco con él, porque si él bien ahora hace periodismo, ese periodismo tiene un sustento filosófico muy por debajo, y vamos a hablar sobre ese sustento filosófico. Y la divina Laura Quintero, que está grabándose en este momento, ¿para qué te estás grabando, Laura? ¿Para qué red social o simplemente...? Pues todavía no lo tengo definido, probablemente suba un pedacito a Instagram y otro a WhatsApp. Ok, muy bien. Ahora, Expeventas, te ganas la vida con Expeventas. Expeventas vende desde cuentas de Netflix hasta excursiones, o sea... Sí. Yo tengo todo, pues yo digo que va como muy enfocado hacia el entretenimiento de la gente. Es diferente tipo de entretenimiento, desde, por ejemplo, voy a estar un fin de semana en mi casa con mi familia disfrutando de una película, entonces yo estoy ahí para venderles las plataformas digitales, casi todas, pero pues hay unas que tienen como más acogida que otras, pero también si se quieren ir a pasear, por ejemplo, no, quiero irme para un día de sol, entonces también tengo la opción, o quiero irme con mi pareja a celebrar una fecha especial de pronto en un glamping, una cabaña, también tengo la opción, hola, o me quiero ir para Cartagena, San Andrés, Coveñas. Trato como de ofrecerle a la gente como experiencias, ¿cierto? De ahí viene el nombre de Expeventas, de experiencias. Y también me muevo mucho con el tema de la boletería para los conciertos, eventos de todo tipo, de salsa, vallenato, reggaetón, de todo un poquito. Entonces, por eso resumo como todo en esas experiencias que queremos brindarle a los clientes. Vos lo decís como si fuera lo más natural del mundo, pero a mí ese asunto de que la gente se pueda ganar la vida como lo haces, para vos no es ningún misterio porque tú eres nativa digital, eres una mujer muy joven, millennial, me atrevería yo a decir. Entonces, para vos es lo más natural que por un teléfono te puedan entrar platas, pesos, y es muy natural en el mundo de hoy. Pero muy teso, porque vos me estabas contando que vos te encontraste con este negocio por accidente, ¿no? Sí, esto fue como a raíz de la pandemia, se puede decir. Yo antes de la pandemia sí empecé a vender como una que otra cosita, estando pues en grupos de promotores, que yo ya tengo mi propio grupo, pero en ese entonces yo era promotora de otras personas y vendía sus cosas y ganaba pues como una pequeña comisión, pero no tenía como toda mi atención en esto, simplemente era buscando como un ingreso extra porque pues toda la vida he trabajado como en empresas y siempre estuve como en el área financiera con créditos y todo este tipo de cosas. Ya a raíz de la pandemia empecé como a enfocarme ya más en las ventas digitales, entonces yo empecé a vender de todo. Yo vendía empanaditas congeladas, vendía chanclas, vendía reloj, vendía de todo lo que se puede vender, ropa en general. Pues en ese momento no tanto servicios como el Netflix, sí, el Netflix fue de las primeras cosas que empecé a vender. Porque mucha gente me preguntaba, ¿sabes de alguien que venda Netflix? ¿Sabes de alguien que venda Netflix? Entonces yo como que siempre direccionaba a las personas hasta que yo dije, pero bueno, estoy perdiendo plata. Entonces ya hablé con esa persona y así empecé a vender cosas. De tantas cosas que empecé a vender, yo parecía un San Andresito. Entonces yo dije, no, tengo que enfocarme en algo. Y a medida que iba como probando con esto, con lo otro, ya fui como llegando a lo que hoy en día es Expeventas, las experiencias, más que todo servicios. Ya no me meto tanto como con, con mercancía, aunque si tú a mí me dices, Lau, ¿me ayudas a conseguir unos tenis? Créeme que te ayudo. Pero ya me enfoqué como más en otras cosas. Pero sí, todo fue como a raíz de la pandemia, aprovechando esa era de que todo el mundo estaba detrás de la pantalla, encerrados en las casas, y empecé y ya hoy en día pues hemos crecido bastante. Ya tengo muchos clientes. Es lo que tú decías ahora, de que se me dificulta a veces responder el WhatsApp, pero es por la cantidad de mensajes que manejamos ya, gracias a Dios. Entonces estamos trabajando como para mejorar en eso también. Me das ternura, Laurita. Juan, ¿cómo ves ese tema ahora de ganarse la vida por internet? A mí me parece que el mundo cambió. O sea, este experimento, lo llamo yo experimento de la pandemia, ¿qué está buscando? Está buscando otras formas de elaborar. O sea, aparentemente el que trabaja en la casa, aparentemente está más suelto, más libre. Pero si lo analizamos fríamente, está más esclavizado que antes. Sí, ¿no? Porque al fin y al cabo, eso fue lo que generó mucho caos a nivel de los hogares. O sea, él la besaba a ella y le decía, mi amor, nos vemos por la noche, y se iba. Y la acompañaba hasta la guardería y dejaban el niño, y no se volvían a ver hasta las 6 de la noche. Pero ella no sabía que él tenía su aventura, o él no sabía que ella tenía su aventura. Y esta angustia, esta soledad cambió los roles. Entonces, cuando uno termina trabajando en la casa, se vuelve más esclavo. Siquiera mencionaste eso. A mí me pasó, yo cuando era emprendedor en Santa Elena, pues arriba, que me fui a vivir, yo me llevé la oficina para Santa, totalmente. Y yo pues puse allí en la oficina, empecé, mucha soledad, cero Medellín. Cuando de un momento a otro me empezó a ir bien en el negocio, pero ese ir bien en el negocio resulta que era estar contestando mensajes a las 12 de la noche. ¿A vos no te pasa eso, Laura? A 1 de la mañana, uno todavía es que trabajando. Trabajaba como 20 horas al día. Bueno, dormía 4. A eso era lo que iba yo también. Sí, se vuelve mucho más esclavizante porque, por ejemplo, si tú sabes que alguien te está hablando, la verdad es muy difícil para uno decir, no le voy a responder porque ya no es horario laboral, si ahí está mi oportunidad de negocio. Entonces hay personas que te hablan a las 9, 10 de la noche, con el caso de las plataformas digitales de Netflix y todo eso, a veces hay interrupción del servicio por X o Y motivo, y cómo no voy a contestarle yo a alguien que está viendo una película y se le cayó. Obviamente hay que tener ahí como esa respuesta inmediata. Claro. Sí, se vuelve un poquito más esclavizante. Me ha pasado, pero que se cae Netflix con esas plataformas. Sí, a veces. Te conté que me conseguí una de 2,000 pesos. ¿Una plataforma? Una plataforma de 2,000 pesos de Netflix, pero quién sabe qué pirata. Pues yo ni siquiera la he usado. Ensáyela y si le funciona me dice para venderla. Para revenderla. Claro, de eso se trata. Pero sí, aparte, por ejemplo, yo como emprendedora me encargo de todo. Entonces yo hago mi propia publicidad, todo el tiempo hay que estar alimentando las redes sociales. En este momento, porque ya tengo pues una persona que está trabajando conmigo para hacer crecer también la empresa, pues es mi mejor amiga y ahora socia, que no nos pudo acompañar hoy. Y bueno, eso nos ayuda a avanzar más, pero igual es mucho trabajo, es hacer publicidades, subir la publicidad que haces, es responder mensajes, es mantener actualizado con tu portal, es mucha, mucha cosa. Entonces sí, claro, se vuelve uno más esclavo. El factor tiempo, Juan, ¿no? Eso es cierto, es que cuando le dicen, no, pues usted es independiente, si yo soy independiente para estar más cohibido, porque cuando uno trabaja de cuenta de uno, es cuando uno tiene que ser más fiel. Sí. Sí, porque no es que yo voy a mi empresa cuando yo quiero, no, si usted no va, la empresa no funciona. Exactamente, es la constancia. Entonces hay que buscar, digamos, socios o amigos que vibren con lo que uno hace para uno poder sacar ese proyecto adelante, y esa es la tarea difícil. Sí, porque la gente está en un santiamén, brincando aquí, brincando allá. Entonces no es fácil. Hablábamos fuera de micrófonos que yo siento que el capitalismo después de la pandemia entró con todo. Pues como que eso fue con las buenas tardes, Manuela Zuluaga, a propósito de tiempo que estamos hablando aquí. Ella es una invitada muy amiga de Manuela, que vino también por recomendación de ella. Tiene un emprendimiento muy bonito, a mí me parece muy bonito, que es el tema erótico por un lado y por otra parte es como spa también. ¿Cómo te va vos con el tema del manejo del tiempo? Pero al mismo tiempo te toca también sostener el emprendimiento por otro lado, como me pasa a mí, por ejemplo, que uno tiene un emprendimiento, pero tiene que trabajarle a otro para poder sostener ese emprendimiento, ¿no? Buenas tardes, Manuela. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, pues hablando de tiempo, realmente fue algo que en algún momento supe que debía ser muy ordenada y tenía que ejercer una disciplina para lograr cumplir todas las responsabilidades que es. Porque de hecho, pues ahora mi negocio emprendió en pandemia. Entonces, digamos que tenía mucho tiempo, así no quisiera, porque pues no había mucho trabajo por hacer. Entonces era como de mucha dedicación en la casa, planeando, ejecutando nuevas ideas. Y bueno, pues mi emprendimiento realmente viene desde el 2016. ¿Cómo es que se llama, perdón? Ela Santos. Ela Santos, eso lo estuve viendo. Ela Santos, sí. Entonces empecé con lencería y en un momento, en 2016, me mentalicé a que fuera como más de moda. Realmente no tenía pensado como el tema erótico, pero cuando empecé, una cosa llevó a la otra y pues ahora realmente mi negocio se sostiene es prácticamente de las ventas eróticas, que incluso de la boutique, ¿cierto? Porque sabemos que la moda tiene mucha fuerza, pero el tema erótico tiene mucho tabú y como que he sabido llegarle al público. Entonces realmente no solo es vender, sino que también dar como una conciencia de lo que es la educación sexual. ¿Qué te dicen en la casa? ¿No te hacen mucho matoneo por el negocio? Yo vivo sola, pero fue muy difícil con mi mamá, porque ella como que no, o sea, primero pues uno hay como una vergüenza ahí, como de que, bueno, estoy hablando de dildos con mi mamá, pero en el día, o sea, en el día a día ya se convirtió pues como en algo muy normal. ¿Dildos? Incluso, ¿qué es dildos? Dildo es un masturbador, un consolador, un pene de juguete. De juguete artificial, sí, con pilas, ¿no? Sí, por ahí en un audio que me mandaste estabas hablando de que me parece muy importante eso, la importancia de, para las mujeres, conocerse la vagina, pues, como el tema vaginal ahora. La vulva. La vulva, cierto, hay como una aproximación a eso. ¿Qué tiempos estos, Juan, no? Sí, no, los tiempos han cambiado. Yo recuerdo hace 40 años un libro que se llamaba El Informe High, de una sexóloga americana, donde ella hizo un cuestionamiento sobre 90 mujeres, no, creo que 900 mujeres, qué era lo que más les gustaba a ellas en la cama. Y fue un libro para su momento revolucionario, en una sociedad mojigata, aparentemente mojigata, pero que si uno escudriña bajo las sábanas, hay muchas travesuras. Entonces, me parece que los tiempos han cambiado, las dinámicas son otras, los medios de comunicación han influido mucho para que la gente esté en esta actividad y los muchachos de ahora son muy, digamos, muy sueltos, muy liberados. Claro. Juan, hablemos un poco de Regreso a Casa. Esta es una publicación que vos haces con mucha dignidad, eso es muy bonita porque parece artesanal, como los podcasts. Este es un podcast que nosotros ahora tenemos la oportunidad de grabar con Telemedellín, pero en realidad el podcast es un producto que se hace desde la casa y me imagino que vos esta publicación la doblás vos mismo. ¿Cómo es? Le voy a contar un poquito cómo comenzó esta revista. Recuerdo una noche que iba para la casa y me asaltaron. Inmediatamente me dieron 9 puñaladas. ¿Qué? 9, aquí donde usted me ve me dieron 9 puñaladas. Eso fue en la época del terremoto del Eje Cafetero. Me fui a San Vicente de Paúl. ¿Caminando? No, me llevaron en urgencias. 9 puñaladas, llegué allá. Estaban todos los paramédicos porque el San Vicente de Paúl estaba en alerta naranja por lo del Eje Cafetero y el temblor de tierra, que terremoto que destruyó el Eje Cafetero. Yo diría que me llamaron a cuentas. Sí. A partir de ese momento mi vida cambió. Entonces, a raíz de ese hicimos un programa por internet y surgió la revista de Regreso a Casa. Recuerdo que por esa época se había perdido aquel avión famoso que nunca se supo qué pasó con él, que dicen que lo secuestraron porque llevaban mucha tecnología para esta época. Sí. Y que eso se perdió en los albores ¿En el Triángulo de las Bermudas? No, eso es por Malasia, ese avión, inclusive no, han descubierto, no se sabe dónde está ese avión. Sí. Entonces, a partir de ese momento, apareció la revista con... Tiene el editorial. A raíz de eso salió esa parte que se llama Mensajes desde el Exterior. Mensajes del Exterior. Sí, es una publicación con mucho vuelo. A mí me gusta porque es como solladita. Sí, crónica, reportajes y cuentos. Sí. Está, por ejemplo, Personajes, Artes y Oficios, donde se habla de arte, literatura, de oficios. Está El Vergel de Blanquita, que es un homenaje a una dama que le gusta mucho las plantas. Vibra con la naturaleza, entonces es una forma de volver a querer las plantas, a vivir con la naturaleza. Y hablar de fútbol aficionado, todas estas cosas son por convicción propia, yo siento que son como porque vos las sentís, no por corrección política o porque está de moda, por ejemplo, que las mujeres ahora deben tener como la mayor participación o deben tener mínimo un artículo en una publicación. No, la revista es una revista alternativa. Que claro. Trata de decir cosas que las otras revistas no dicen. Tenemos un sentido crítico, un sentido político, analítico, y no pertenecemos a ningún movimiento político, ni discriminamos a nadie. Porque como dice acá la Fundación, está orientada al fortalecimiento espiritual, sin diferenciación de raza, credo, cultura, posición económica e ideológica, en procura del crecimiento y promoción del ser. Mira. Porque es que nosotros, aquí nos enseñaron a ser ingenieros, políticos, empresarios, pero no nos enseñaron a ser nosotros. Ser persona. Es correcto. O sea, más que el hacer, el ser, ¿no? Así es. Y el desarrollo de la conciencia, muy de en Santa Elena todo el mundo tiene ese discurso a flor de piel. ¿Tú qué vives en Santa? ¿En qué vereda vives, Manu? Bueno, en el momento estoy en Piedras Blancas, pero ya ahora el próximo miércoles me muevo para El Plan. Piedras Blancas, yo vivo en Piedras Blancas, al pie de la laguna viví yo. Ah, chévere. ¿Conoce la laguna? Sí, he ido a caminar, pero yo vivo es por el Tambo. Ah, ya, ya. La parte pues como turística y... Sí, sí, es como para el otro lado. Me queda cerquita Chorro Clarín, sí, Parque Arví. Ya, eso todavía por ahí es Piedras Blancas, yo pensé que eso era... Chorro Clarín es parte de Piedra Blanca, mira. Sí. Ah, bueno, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo te parece Santa, los públicos de Santa? Pues bueno, los primeros meses yo estuve como muy encerrada trabajando, porque estuve trabajando también en el hotel de Piedras Blancas, entonces era como muy poquito tiempo para salir a caminar la montaña. Pero hace más o menos 4 meses decidí participar en una actividad que es un temazcal, no sé si de pronto saben qué es. Claro. Y energéticamente me fue trayendo como personas a mi vida, entonces que esa caminata, o sea, por allá es una vibración súper linda. ¿Sentiste el poder del temazcal? Sí, mucho. ¿Con la abuela o qué? No. Lo hice con Ana de Casa Papalot, que en paz descanse, fue el último temazcal que ella hizo, lo hizo, pues ¿sí? Participé. Ah, mira. Yo no sé qué es temazcal. No sabes qué es, por favor. Bueno, el temazcal es como una especie simbólica del vientre de la madre tierra. Entonces hacen con palos como una especie pues de barriguita y entran unas rocas que simbolizan los abuelos. Esas rocas son calientes, entonces de cierta manera eso es como, pues también sirve para limpiar. Por ejemplo, yo realmente lo hice por el lado espiritual, obviamente, pero quería como... entrar en un proceso porque estaba muy enferma como de los pulmones. Entonces una amiga, incluso de Medellín, me invitó y me dijo, no, eso es súper bueno, eso es mejor que un sauna, vas a salir súper bien. Entonces me animé. Y la experiencia ya sí es muy espiritual. Entonces, bueno, ya como que me entregué totalmente a vivir la experiencia y me pareció súper chévere. Entonces después conocí a un taita, luego conocí a otra nena que es angióloga, luego ese, en estos momentos estoy compartiendo con una chica que hace medicina ancestral, medicina natural, y es muy enfocada con las mujeres también. Claro. Entonces... Me imagino que te ha complementado mucho tu emprendimiento, sí, porque ellos trabajan donde... mucho el tema de la copa menstrual, sí, y todo eso. Exacto, y cómo se regula con la luna la menstruación. Incluso ahora estamos con ese proceso de conocer la vulva, pero ya no tan del lado del erotismo, sino de la aceptación, de conocerse. Entonces estamos planeando como hacer círculos de mujer, donde todas las nenas realmente se den cuenta de que las vulvas son diferentes, que todas tenemos una estimulación diferente, el poder que es la vulva como tal, pues porque realmente aunque es un órgano, por decirlo así, sexual, de mucho placer, también es de mucho poder, el claro. poder de la menstruación, o sea, todo eso, cómo sirve con las plantas, es muy chévere, soy como generadora empezando. De vida por excelencia. Sí. Qué bien, ¿no? Súper bien. Deberías ir a un temazcal algún día, pues yo no soy como gran practicante de los temazcales, pero es una interesante. Experiencia muy bonita porque se trabaja con los elementales. Exacto. Entonces, en la medida en que las piedras al rojo vivo, exacto, empieza el calor a... Pues cuando yo lo hice, estaba en una especie de vehículo. Ah, sí, exacto. Entonces, se mete uno, se encierra, y recuerdo que nos daban una especie como de rama de romero o de rúa, y uno de pronto se... Sí. Pues se agitaba la piel. Pero es una experiencia muy bonita porque la gente se libera de temores, de miedos, porque como dice ella, es viajar otra vez al útero. Exacto. Y vos salís de la carpa totalmente caliente, 40 grados, y te espera afuera un man con un balde, pues a mí me tocó así, un man con un balde y ¡tan! Agua fría. Ahí. Y ahí queda uno como... Y también algo, porque, bueno, yo he sido muy natural, ¿cierto? De estar pues como andando en bosques y eso, pero no me familiarizaba tanto, o sea, me incomoda todavía la mosquita, me incomoda todavía que el pastico. Y allá realmente, pues antes del temazcal, entonces correcto. Mi amiga me... Porque obviamente uno se asusta, incluso le hacen firmar a uno una concientización de que puede pasar algo y todo. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer allá? No, allá solo tiene la madre tierra, se ya mirará, preciso. O sea, usted siente que es de calor, que no puede respirar, y usted lo que hace es estar en el suelo, y como, o sea, la oxigenación de la tierra es lo único que uno tiene. Entonces yo me llenaba de barro, yo quería estar, pues porque era mi primera vez, aparte de eso es algo fuerte, o sea, las personas que han estado saben que es un calor y entre más rocas... Y hay personas que gritan, se lamentan. Sí, sí, sí. Se lamentan. Porque, o sea, la verdad claro, es fuerte. Claro, salen muchos traumas, sí, muchos demonios. Sí. Eso es tan lindo, a mí me encantó, o sea, yo viví eso y como ver la vida desde otro punto de vista, y uno sí sale muy liviano, porque realmente es un encuentro con uno mismo. Nadie más te dice como que, mira, tenés que soltar eso. No, uno lo hace porque uno en el momento lo siente y el ambiente se presta para eso. Hay dos experiencias límite en Santa Elena, no sé qué tan legales serán, que es esa del temazcal, y hay otra experiencia muy límite que es la toma de ayahuasca, que también es, o de yajé. Bueno, ya es... le cuento que en mis travesuras espirituales, porque me llamaron al orden. Sí. Después de que me pasó aquello, retomando la idea. Sí, a uno le tiene que pasar algo así para poder. ¿Sabe? Empezaron a llegar libros que yo nunca conocía. Y yo, estos libros, ¿por qué me persiguen? Y empecé la búsqueda. Me invitaron a una toma de yajé, aquí inclusive en Santa Elena. Sí, no te acordás la vereda del plan, ¿no? Imagínate. Eso lo llamaban disque el águila. Sí, donde águila, que es... ¿Usted conoce el águila? Es pues, ahí como casi la entrada como de las partidas que se mete uno... Sí, eso es con un taita que llama la águila, pues se autonombra la águila. Yo hice los primeros temazcales con águila en los 90, ni siquiera conocía yo a Santa Elena. Yo estuve allá y fue muy interesante porque me llamó la atención que llegaron unas señoras de dedo parado. Sí. Y decían, pero es que yo no siento nada, yo no veo nada. Yo quiero ver mi pasado, mis monstruos y nada. Lo que pasa es que no le dijeron de que para usted poder tener una experiencia de yajé o... Ayahuasca. Ayahuasca, tiene que conectarse con la divinidad. Sí, o sea, claro. con la parte bonita de la planta. O sea, hay como una especie de comunión. Y esa planta le puede mostrar a usted el pasado, el presente y el futuro. Y le remueve todos los fantasmas. Sí. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa básicamente es porque hay un llamado a la conciencia. Y el cambio es muy sutil, o el cambio es muy a largo plazo. Cuando yo tomé ayahuasca, que nada más tomé dos veces porque ya no quise volver, me pareció siniestro el asunto, el ritual y todo el cuento. Parece que tenemos llamada de los hermanos cósmicos de la Fundación Mi Sangre de Juanes. Ya estamos al aire con Andrés Chávez. Bueno, es un tema de conciencia, es un tema de conciencia. Bueno, y se puede volver adictivo. Sí. Pero uno ve muchas cosas y con el tiempo uno aprende a pillárselas todas, porque lo que hace es que te expande la conciencia.